reflexión quiero preguntarte, 49% de los votos de los cañuelenses para tu reelección, en tu segundo mandato logrando mayor cantidad de votos que el primero. ¿Qué pensás de eso? Agradecer, eternamente agradecido a cada uno de los compañeros, de los trabajadores del municipio y de los vecinos que me acompañaron con el voto. Para mí es muy importante ese día, como vos decís, después de un mandato, que estén apoyándome y bancando las gestiones es fundamental, y seguir en ese camino, redoblando los esfuerzos con un Cañuela que es referente en la región y que nos enorgullece. Mancomunados, hermanados, para traer obra pública para Cañuelas, crecimiento, desarrollo, que Cañuelas sea una tierra de oportunidades donde nuestros jóvenes puedan estudiar, trabajar, desarrollarse, enamorarse, vivir. Así que esa es la idea. Algo que se mira muy detenidamente en este tipo de elecciones, principalmente a los intendentes peronistas, es los votos que saca la lista local en comparación con la lista provincial y nacional. Acá casi no hubo diferencia, son 2 o 3 puntos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué logran ustedes que la boleta de ustedes llegue al 50%, pero que también su dirigente nacional le logren los mismos porcentajes? Porque trabajamos con boleta completa, con las propuestas y el agradecimiento del gobernador Axel Kicillof, que nos ha permitido traer obra pública, poner en funcionamiento el jardín, el centro, estaba al 80%, y que pudimos habilitar ahora porque tenemos obra y un gobernador presente y lo contamos, y porque también tenemos un gobierno nacional que nos acompañó, y nosotros siempre lo dijimos, hemos militado la boleta completa, hemos militado casa por casa, hablando con nuestros vecinos, de cara al vecino, diciéndole que este es el proyecto que tenemos para Cañuelas. Obra pública, trabajo, amor, compromiso, y seguir fortaleciendo el polo educativo, el industrial, el polo agroganadero, que Cañuelas siga avanzando. Gracias. Gracias.